He despertado muy sobresaltado, pero parece que estoy encerrado. Recién ha comenzado la pesadilla. Esta es la que le ha abandonado al amo. Se va el listo desconcertado. Busco un horizonte por donde caminar. La realidad es una mentira. Solo encuentro, solo encuentro el final. Solo pienso en escapar. La realidad es una mentira. Solo encuentro, no encuentro el final. Solo pienso en escapar. Yo caigo con todo mi talento, trato de entenderlo, pero no puedo más. Como vengo, saben que estoy vivo, camino despertando para siempre, sin destino, vivo al final. La realidad es una mentira, solo es un cuento, no encuentro el final, solo siento en este bar. La realidad es una mentira, solo es un cuento. Aunque parezca increíble, la humanidad ha sido esclava por cientos de años. Es la hora de liberarnos y abrir las puertas de nuestras prisiones emocionales, mentales, físicas e espirituales, en las cuales hemos sido confinados. Hemos sido atacados por agentes de control, los cuales tienen una agenda para mantener nuestro centro emocional, mental, físico y espiritual en esclavitud. Cada mujer, niño, hombre de este planeta está trabajando o es obligado a trabajar para un gobierno mundial. Aunque suene fantástico, la humanidad está dormida. Y en esta telenovela llamada realidad, los titiriteros son pocos. Esta primera parte del video la hemos querido llamar prisión sin barrotes, porque cuando uno se observa a sí mismo y reflexiona, se da cuenta que no somos conscientes de nosotros mismos. Parece algo inverosímil, pero nadie observa, por ejemplo, su forma de reír, de hablar, de caminar, sus hábitos. Nos olvidamos completamente de nosotros mismos. Esto es increíble, pero cierto. Es indispensable tratar de recordarse a sí mismo. Mientras se autoobserva, es fundamental tratar de despertar la conciencia, autoobservarse sin olvidarse de sí mismo es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente por las razones expuestas anteriormente. Debemos tratar y lograr despertar la conciencia. A lo mejor para ti que estás escuchando, que estás viendo, lo que estoy diciendo te parece una tontería. La gente ignora que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se mire en un espejo de cuerpo entero, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa de toda la ignorancia humana. No podemos negar que todas las identidades que poseemos, nacionalidades, creencias religiosas, idiomas, en sí, todo el recuerdo que conlleva, que envuelve a los cinco sentidos, tiene que ver con algo que ha sido preestablecido con anterioridad a nuestra llegada a esta realidad, a esta esfera, llamada Malkut. Debemos reflexionar y debemos ser capaces de sentir nuestro propio yo a partir de la meditación, a partir de la autoobservación, y así nos daremos cuenta, recorriendo nuestros distintos centros físico, mental, espiritual, emocional, que nuestra forma de hablar, reír, caminar, nos dice mucho. Es básico y fundamental lograr despertar la conciencia. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede despertar la conciencia por ti. Nadie puede decirte lo que tienes que hacer para poder despertar tu conciencia. Yo no te lo puedo decir, porque es un trabajo personal. Es un trabajo que parte por uno mismo, dándose cuenta de que nuestros distintos departamentos subconscientes están totalmente inaccesibles a nuestro yo. Es necesario resolver el yo pluralizado, los agregados psíquicos, volverlos polvo, ceniza cósmica. Pero tenemos que conocerlos primero, estudiarlos en los 49 departamentos subconscientes simbolizados por muchos, entre ellos Gorgif, como los 49 demonios de Haldabaoth. Si un doctor va a examinar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre quiere disolver el yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocer los 49 departamentos subconscientes. Durante la íntima recordación de sí mismo, en ese tremendo superesfuerzo por ser conscientes de su propio yo, es claro que la atención se divide y que volvemos nuevamente a aquello de la división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el esfuerzo y la otra al ego o el yo pluralizado. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo que solo se conoce a través de la experiencia directa. Todo ser humano ha tenido alguna vez esos momentos, estados de íntima recordación de sí, tal vez en un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje cuando exclamamos: ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy yo aquí? La autoobservación de sí mismo, acompañada en forma simultánea con la íntima recordación de su propio yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable para conocerse de verdad. Ejemplo, si yo estoy observando un río y veo pasar las aguas, veo pasar las hojas y me quedo hipnotizado con esa escena, y si por el contrario hago el esfuerzo de observarme a mí mismo y me doy cuenta de mi respiración al observar esa escena, o al observar mis gesticulaciones, nos dará como resultado poder reconocer el yo que está actuando en ese momento. El hombre mismo, y nadie más que él, puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente. Tenía su conciencia muy dormida. Después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el hombre no es algo continuo, permanente. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo. Comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horrible, trágica, rara y a la vez sublime. Imaginen por un momento una casa de 4 pisos. El hombre, equivocadamente dormido, vive normalmente en los 2 pisos de abajo, pero jamás en la vida usa los 2 pisos superiores. El animal intelectual, llamado hombre también, o ser tricerebrado, divide su vida dolorosa y miserable entre el sueño común corriente y el mal llamado estado de vigilia, que es por desgracia otra forma de sueño. Mientras el cuerpo físico duerme en la cama, el ego, envuelto en sus cuerpos lunares, anda con la conciencia dormida, como un sonámbulo moviéndose libremente por la región molecular. El ego, en la región molecular, proyecta sus sueños y vive en ellos. No existe lógica alguna en sus sueños, continúan causas y efectos, y todas las funciones psíquicas trabajan sin dirección alguna, y aparecen y desaparecen imágenes subjetivas, escenas incoherentes, vagas, imprecisas, etc. Cuando el ego, envuelto en sus cuerpos lunares, regresa al cuerpo físico, viene entonces el segundo estado de conciencia, llamado el estado de vigilia, que en el fondo no es otra cosa sino otra forma de sueño. Al regresar el ego en su cuerpo físico, los sueños continúan en el interior. El llamado estado de vigilia es realmente el soñar despierto. Al salir el sol, las estrellas se ocultan, pero no dejan de existir. Así son los sueños en el estado de vigilia. Ellos continúan secretamente, no dejan de existir. Esto significa que el hombre solo vive en el mundo de los sueños. Con justa razón dijo el poeta que la vida es un sueño. El animal racional, el ser tricerebrado, maneja carros soñando, trabaja en la oficina, en la fábrica, en el campo soñando, se enamora en sueños, se casa en sueños, rara y rara vez en la vida está despierto. Vive en un mundo de sueños y cree firmemente que está despierto. Ante todo, es necesario comprender que uno está dormido. Solo cuando alguien se da cuenta cabal de que está dormido es realmente el momento de despertar. Quien llega a despertar se hace autoconsciente, adquiere conciencia de sí mismo. El error más grave de muchos es presumir de autoconciencia y creer además que todo el mundo está despierto, que toda la gente posee autoconciencia. Si todas las gentes estuvieran despierto, la tierra sería un paraíso, no habría guerra, no existiría lo mío ni lo tuyo. Todos seríamos todo. Viviríamos en una edad de oro. Cuando uno despierta la conciencia, cuando uno se hace autoconsciente, cuando uno adquiere conciencia de sí mismo, entonces es cuando realmente viene a conocer la verdad sobre sí mismo. Antes de alcanzar el tercer estado de la conciencia, la autoconciencia, uno realmente no se conoce a sí mismo, y aun cuando crea que el mismo se conoce, es indispensable adquirir el tercer estado de conciencia, subir el piso de la casa antes de tener la valentía y la voluntad de entrar al cuarto piso. Pues la identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia. Ejemplo, vamos muy tranquilos por la calle, nos encontramos de pronto con una manifestación pública en que las multitudes están vociferando, hablan los líderes del pueblo, ordenan el aire de las banderas, las gentes parecen todas como hipnotizadas, todos hablan, todos gritan. Aquella manifestación pública es muy interesante y nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de lo que teníamos que hacer y nos identificamos con las multitudes, con las palabras de los oradores que nos convencen. Tan interesante es la manifestación pública que nos hemos olvidado de nosotros mismos y nos hemos identificado con esa manifestación callejera y no hemos pensado en otra cosa sino en ese momento, en ese sueño. Vamos a poner ahora un ejemplo más sencillo. Estamos en la sala, en nuestra casa, sentados viendo la televisión, aparece una escena de vaqueros, hay una balacera, drama de enamorados, etcétera, etcétera. La película resulta muy interesante, ha llamado totalmente nuestra atención, y nos hemos olvidado tanto de nosotros mismos que hasta gritamos entusiasmados, identificados totalmente con los vaqueros, con los balazos, con la pareja de enamorados. La fascinación es realmente perjudicial, ya que no nos acordamos de nosotros mismos. Habemos entrado en un sueño tan profundo que en ese momento solo queremos ver el triunfo del héroe de la película, nos alegramos con él, nos preocupamos con él y con la suerte que pueda correr. Hay millones y millones de circunstancias parecidas que producen la identificación y la fascinación. La gente se identifica con otras personas, con las cosas, con lo material, con el ego, etc. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Las civilizaciones más antiguas que han pasado por la Tierra han tenido algo en común, unas enseñanzas fundamentales y secretas que han influido fuertemente en los sistemas filosóficos de todos los pueblos de la Tierra. Por ejemplo, en Egipto, la patria de las pirámides y de las esfinges, fue heredera de una sabiduría secreta, quizás desde Sumeria, y Sumeria la heredó quizás de mucho más atrás. Esta sabiduría es conocida como la filosofía hermética, es conocida en Egipto como la filosofía hermética, y encierra las leyes universales, o quizás las leyes de nuestro plano. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. El principio del mentalismo. El principio de correspondencia. El principio de polaridad. El principio de ritmo. El principio de causa y efecto. Y el principio de generación. El principio del mentalismo. El principio del mentalismo nos dice de que este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y vivible. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles, y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. La clave maestra está en que todo es mente, y que todas las cosas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental estará muy avanzado en el sendero de la maestría. Hoy por hoy se ha demostrado que la materia, la cual nosotros llamamos sólida, ya sea madera, ya sea agua, ya sea metal, en realidad no tiene un carácter sólido, son simplemente millones y millones de átomos vibrando uno con otro al mismo tiempo. El universo tiene códigos matemáticos. Prueba de ello es el descubrimiento de la secuencia Fibonacci, la cual ha demostrado que en ciertos patrones de la naturaleza, como la disposición de los pétalos en una flor, como la disposición entre los dedos y las manos, los hombros y los codos, la distancia entre cada vértebra en nuestra columna. La disposición en la cara, en las facciones, ojos, boca, nariz. Todo esto corresponde a esta secuencia. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de varios estados del ser y de la vida. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material, espiritual. Es una ley universal. Los antiguos consideraban este principio como una de las más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido en nuestra vida. Así, por ejemplo, podemos desgarrar el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de esta realidad. De igual manera, debemos comprender los principios de la geometría que habilita al hombre para medir el diámetro, la órbita y el movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo desconocido o lo conocido. El principio de la vibración. Todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y lo comprueba. Y a pesar de todo, este principio fue anunciado cientos de años antes que los científicos hablaran de ello. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza de la mente y aún del mismo espíritu, lo que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios del todo. El todo es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más sea esta vibración, cuanto más sea elevada, así es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento, y en otro extremo de la escala hay formas de materia densísima cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. De estos ambos polos hay millones y millones de grados de intensidad vibratoria y millones y millones de ejemplos. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta los astros del universo, todo está en vibración. Y esto es seguramente cierto en lo que respecta a los estados o planos de energía o fuerza, lo que no es más que un determinado estado vibratorio. Y los planos mentales y espirituales, una perfecta comprensión de este principio, habilita controlar nuestras propias vibraciones emocionales, mentales, físicas y espirituales. También podemos utilizarlas para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda esta ley tendrá una valiosísima herramienta para la autorrealización y la conexión con el todo. Todo vibra, todo es vibración. Incluso hay vibraciones que se repelen cuando nosotros conocemos a una persona en la calle y la cual algo nos dice que no compaginamos con dicha personalidad. La personalidad es energética, por lo tanto también vibra. O por ejemplo cuando entramos a un lugar que tiene determinada energía. Hay muchas maneras de manejar estas vibraciones. Hay muchas maneras de canalizar estas vibraciones. Cuando se hacen actos públicos, actos de las masas, una gran cantidad de vibración se proyecta en el ambiente y es enviada, robada, utilizada por distintas fuerzas desconocidas. El principio de la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par opuesto. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio encierra la verdad que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par opuesto. Afirmaciones que son de otros tantos filósofos. Explican y dicen las antiguas paradojas que han dejado perplejos a muchos investigadores y que literalmente decían la tesis y las antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no al mismo tiempo. Toda la verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que de cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos, el calor y el frío, aunque opuestos son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Miren un termómetro y traten de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto y nada que sea frío absoluto, sino distintos grados de esta manifestación, que se llama calor o que se llama frío. Lo mismo sucede con la luz y la oscuridad. Lo que resume esto es que el mismo fenómeno ocasiona los dos estados de diversidad entre los grados de los polos supuestamente opuestos. ¿Dónde termina la oscuridad? ¿Dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál es la diferencia entre blanco y negro? ¿Entre alto y bajo? ¿Entre positivo y negativo? El principio de la polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y odio, dos estados mentales completamente distintos, aparentemente. Y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tanto que las palabras que nosotros usamos para designar lo agradable y desagradable se fuman en la otra hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de una misma cosa. Y aún más, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante para los estudiantes de estos misterios. El principio del ritmo. Todo fluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende, todo desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma la que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo al principio de polaridad descrito en un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley se rige para absolutamente todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia a esto último que creen que es el principio más importante para nosotros, que se cree que es el principio más importante para nosotros. Han descubierto este principio encontrando la aplicación universal y asimismo han descubierto ciertos métodos para escapar de sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplea para ello la ley mental de la neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saber cómo usarlo y saber cómo poder polarizar a sí mismo a tal punto de neutralizar la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Es algo fundamental para el dominio de nosotros mismos y volvernos hasta cierto punto conscientes de nuestra voluntad y estabilidad y firmeza mental. Y este movimiento ondulatorio, casi imperceptible para mucha gente, ha sido cuidadosamente estudiado por mucha gente. Y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y ampliarlos forman parte importante de la alquimia mental. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra muy vana, y si bien existen muchos planos de causa y efecto, dominando los superiores o los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley de la causa y efecto. Hay que aprender que nuestro pensamiento, nuestros deseos, se transforman en impulsos electromagnéticos, los cuales pueden tener unas consecuencias hasta cierto grado y alcanzar planos mentales superiores y se convierten a su vez en causa y efecto. Las muchedumbres se dejan llevar mucho por los distintos agregados psíquicos, los cuales explicamos en el bloque anterior. Nos dejamos manipular perfectamente por los medios de comunicación, nos dejamos manipular por este gran escenario y todo lo que se presenta en la vida. Pero si hemos alcanzado los ciertos planos superiores y dominamos sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, podemos convertirnos en cierta manera en dirigentes en vez de ser dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores, a los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la casualidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento. El que sea capaz de leer entre líneas lo descubrirá. Es nuestro deseo. La vida a veces nos da ciertas señales, los cuales pueden ser a veces muy sutiles, a veces pueden ser rápidas, fugaces, colores, encuentros, situaciones, pero es nuestra lección en el camino en el cual vamos, y de esa causa saldrá el efecto. Nada pasa por casualidad, la casualidad no existe. El séptimo principio y el último, para cerrar este bloque, es el principio de la generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planes superiores toman formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre y es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ayuda a muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar y regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si desean conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, deben estudiar este principio, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Este principio nada que tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que anuncian que el sexo debe ser libre o que es algo natural. Tales teorías no son prácticas y no son nada más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas, las cuales se utiliza malamente el poder del sexo y lo que pueden producir la ruina de la mente, alma y el cuerpo. Si nosotros nos damos cuenta, el poder que encierra la castidad, el poder que encierra el buen uso de nuestra imaginación y de nuestro cuerpo físico, es de suma importancia y a la vez es un generador de energía incalculable. Es por eso de que la gente que maneja esta supuesta realidad, esta telenovela, esta película llamada realidad, que es la ciudad en que vivimos, el sistema en que vivimos, no el mundo, sino el sistema, está empeñada en bombardearnos con imágenes sexuales, inducir a la poligamia, a la promiscuidad, y porque sabe realmente cuáles son las consecuencias de hacer este tipo de acciones. La mente, así como todos los metales preciosos y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, en grado en grado, la condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. El verdadero cambio en nosotros mismos es un método y un arte mental. Bueno, amigos, como hemos visto en las dos partes anteriores, hay un gran conocimiento, el cual solo hemos tocado muy superficialmente, que ha permanecido oculto por muchos, muchos años. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que unos pocos tengan acceso a algo que puede mejorar sus vidas tanto colectiva como individualmente, y la gran mayoría viva en un estado hipnótico? Pues bien, es comprensible y algo difícil desde nuestra versión condicionada de la realidad, pero a la vez es la única manera de poder comprender o intentar comprender qué se oculta detrás de esta obsesión por mantener a la sociedad en un estado hipnótico. Sabemos que este conocimiento es real y existe. Prueba de ello es la abrumadora simbología que existe alrededor del mundo, que tiene que ver directamente con la iniciación. La iniciación en este conocimiento. Sabemos que quizás no para mucha gente sean perceptibles, pero están ahí en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestros monumentos familiares. Al igual que esos monumentos, esta gente portadora de este conocimiento ha estado trabajando tras bambalinas por miles de años, desde mucho tiempo atrás. Si atamos las cuerdas, si ponemos juntos las piezas de este rompecabezas, nos remontaremos a miles de años atrás, en lo que llamamos historia. He llegado a la conclusión de que por alguna razón la genética y el linaje jugaban un papel fundamental para estos manipuladores. Es por eso que vivimos en un mundo desigual, en un mundo donde ciertos patrones de belleza tienen cabida y otros no, donde cierta parte de nuestra tierra tiene riquezas y otras no. Es algo que los Illuminatis o iluminados en el conocimiento han hecho delante de nuestras narices y nunca lo hemos visto. No son los pueblos, no son la gente, son ellos. Porque estamos hipnotizados, no tenemos conciencia. Esta historia comienza mucho antes del tiempo de las cruzadas en el Medio Oriente de los siglos XII y XIII. Ese tipo de periodo es solamente el inicio, o lo que ellos mejor llamarían el renacimiento de esta línea sanguínea. Pero esto se remonta mucho más atrás, casi hasta llegar a la prehistoria, al mundo antiguo. Por todo el planeta nos encontramos leyendas antiguas y relatos de dioses provenientes de otros mundos, los cuales se entrecruzaron con la humanidad para crear una red híbrida de linajes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla sobre los hijos de Dios, los cuales se entrecruzaron con las hijas de los hombres para crear una raza híbrida, los Nephilim. Antes de ser traducido a las lenguas modernas, este pasaje decía hijo de los dioses, en plural. Pero los relatos que aparecen en la Biblia son algunos de los muchos que describen lo mismo, pero han sido modificados por razones obvias. Las tablas de arcilla de los sumerios encontradas en lo que hoy llamamos Irak, en la mitad del siglo XIX, cuentan una historia muy similar. Se estima que fueron enterradas alrededor del 2000 a.C., pero las historias que relatan se remontan muchos años antes, millones de años antes quizás. Las tablas hablan de una raza de dioses provenientes de otros mundos, los cuales trajeron un conocimiento muy avanzado a este planeta y se entrecruzaron con los humanos para crear linajes híbridos. Se habla de Enki. Enki fue el primer Anunnaki que experimentó genéticamente con los humanos. Se dice que su razón para llegar a la Tierra fue simplemente para extraer minerales, según el investigador Zacharias Sitchin, que es una de las pocas personas que puede traducir con eficacia la escritura cuneiforme. Estos relatos antiguos nos hablan de estos linajes de híbridos, la fusión de genes de seres humanos seleccionados con los de los dioses. Estos seres fueron experimentos genéticos y dieron como resultado muchos cruces en distintas especies, al igual que abominaciones. Es por eso que en muchas partes de la escritura sagrada hablan de seres abominables, hablan de gigantes, hablan de seres mitad pez, mitad humano, porque estos seres tenían un conocimiento tan avanzado, genéticamente hablando, científicamente hablando, que eran capaces de crear vida a través de la vida, porque recordemos, y es muy importante esto que voy a decir, que en la Tierra existía otra civilización. Es por eso que se habla del segundo Génesis postdiluviano, después del diluvio, lo cual seguramente fue la causa de la desaparición de Lemuria, el continente Mu y la Atlántida. Estos seres pudieron escapar de alguna manera y llegar a otros continentes, como fue el caso de la llegada de los Viracocha al Imperio Inca, de Quetzalcóatl al Imperio Azteca y de Thoth a Egipto. Pues bien, estos dioses llamados en las tablas sumerias los Anunnakis, lo cual se traduce como los que vinieron desde el cielo a la tierra, fueron los que transfirieron a los seres humanos seleccionados Estos genes y estos seres fueron ubicados en posiciones de gobierno de poder real, especialmente en el Medio Oriente y Cercano Oriente, en culturas avanzadas como la Sumeria, Babilonia y Egipto. Un ejemplo de esto es el relato bíblico del Jardín del Edén, que para mi criterio no era otra cosa que un área donde se experimentaba genéticamente. Es por eso que se describe el Jardín del Edén, que estaba cuidado por cuatro ángeles. Recordemos que el llamado Dios Yahvé se paseaba por el Jardín del Edén en forma humana y además hablaba directamente con sus creaciones, con Adán y con Eva. Es por eso también que resulta curioso que si eran los únicos seres que existían en el planeta, ¿por qué cuando Caín mata a Abel, Caín pavorizado, horrorizado, le pregunta a este Dios que no lo expulse del Jardín del Edén, porque cualquiera que lo encuentre, y esto es muy importante, lo matará, o lo reconocerá, mejor dicho? Entonces, este Dios le pone una marca en la frente y le dice, anda, que quien encuentre a Caín, nada le hará. Los relatos de la raza serpiente, por ejemplo, en las culturas antiguas son simplemente interminables. Donde quiera que nosotros miremos, la serpiente reptil y el simbolismo de la serpiente tiene relación con los Anunnakis. Otras versiones de los dioses están igualmente difundidas. Vemos, por ejemplo, en la misma Biblia, en el mismo capítulo del Jardín del Edén, una historia claramente relacionada con lo que estamos hablando y que tiene mucho que ver con esto que les acabo de decir. En el Jardín del Edén se habla de un dios serpiente que tenía la capacidad de caminar, y además no de caminar, sino de hablar, pues. Muchos dicen que la Biblia pone que a esta serpiente se le fue obligada a arrastrarse, pero las tablas originales, que son de origen sumerio, fueron cambiadas, y en realidad lo que se dice en esas tablas es que se le mutilaron los brazos y las manos a este ser reptil. Es por eso que no le queda otra opción que arrastrarse. Entonces, bueno, por eso resulta asombroso darnos cuenta de cómo en todas las culturas la raza serpentina es sumamente importante y además ligada a la sabiduría. Ahora bien, de estos cruces, de estos linajes, ha surgido el mítico origen del derecho divino de los reyes, la creencia que solo ciertos linajes tienen el derecho concedido por Dios para gobernar. Realmente nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con lo divinal o Dios. Es el derecho a gobernar de los dioses reptiles por medio de su genética híbrida. Cabe recalcar también de que no solo la raza reptil ha intervenido en la historia humana, pero sí realmente es la raza que maneja tras bambalinas muchos de los acontecimientos que suceden en el mundo occidental. Pero también cabe recalcar que dioses blancos, altos, han sido descritos por miles de tribus alrededor del mundo. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay una especie de relación entre la raza blanca y la raza reptil. Investigadores aseguran de que hay un pacto entre esta raza blanca, que no es proveniente de la Tierra, sino de las Pleiades, y de esta raza de Sirio. Es por eso de que encontramos que este pacto es muy anterior a su llegada a la tierra. Los atlantes eran descritos como blancos, no así los lemurios, que eran descritos como la gente original de la tierra. Los lemurios poseían un conocimiento antiquísimo, mientras que los atlantes también conocían este secreto. Los lemurios eran los habitantes originales de la tierra, que nada tienen que ver con las grotescas imágenes del hombre mitad mono, mitad humano. Estos simplemente, a mi juicio, son experimentos, resultados de experimentos genéticos. Además de esto, investigadores aseguran que estos dioses llegados de los cielos encontraron una civilización altamente espiritual en la tierra. Encontraron gente que no conocía el arte de la guerra, no conocía el arte de la manipulación quizás de metales, porque trabajaba en una esfera más bien espiritual. Quizás fácilmente se desdoblaban del cuerpo, quizás fácilmente y mentalmente podían hacer que estas realidades físicas trabajaran para ello, porque tenían una pureza y una vibración espiritual sumamente elevada. Voy a leer un libro que tiene un origen etíope, el cual cuenta de cómo los etíopes de hace miles de años fueron testigos de la llegada de seres extraterrestres a la Tierra, y habla también de este continente, Lemuria, el cual mencioné con anterioridad. Este libro se llama El Libro de Enoch. Es un libro que, por su importancia y trascendencia, y por lo que dice en él, debería estar incluido dentro de la famosa Biblia, pero sin embargo es totalmente ignorado porque tiene una fuerte relación con el fenómeno extraterrestre, y cosas que realmente no podrían cambiar porque no tendrían sentido. Entonces, en el capítulo 6 dice: así sucedió que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, los llamados Elohim, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemijaza, que era su jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todo un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta que lo ejecutemos realmente. Entonces juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo este anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Chemijaza, Ramael, Cocabel, Daniel, Sequel, Barakel, Harmony, Matrael, Anael, Satoel, Chamisiel, Zahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yehadiel. Estos son los jefes de decena. Todos sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y encontrarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Aquí quiero hacer un parado porque no es extraño en el mundo antiguo encontrar relatos de gigantes. Recordemos el relato de David y Goliat. Nimrod era descrito como un gigante. Entonces sigue diciendo en el verso 3: y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerle. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra todos los peces del mar. se devoraban unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impios de todo lo que habían hecho. Asael le enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, corazas de cobre, y le mostró cómo se extrae y se trabaja el oro, la alquimia, hasta dejarlo listo. En lo que respecta a la plata, repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres le enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas, y creció mucho la impiedad. Es interesante este capítulo, primero que nada porque es algo sumamente antiguo. De hecho, esta tabla, este manuscrito, se encuentra en el Vaticano y nunca ha sido incluido en la Biblia. Hay muchos libros que tiene el Vaticano los cuales están fuera de circulación. ¿Por qué? Simplemente porque el Vaticano es la representación del gobierno de Lucifer en la Tierra. Ahora bien, la trilogía, hablando del Vaticano, la trilogía religiosa que tiene esta institución es la que el mundo católico conoce: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, si nos remontamos a Babilonia la antigua, de donde se tiene la más clara información de la llegada de estos Anunnaki, a través de trabajos como el de Zacharías Sitchin, el cual asegura de que estos seres vinieron de un portal dimensional o quizás de un planeta el cual está fuera de nuestro sistema solar. Hay muchos investigadores que están debatiendo esto, si esto realmente se trata de un planeta físico o se trata de una puerta dimensional. Yo más bien tengo la idea de que es un planeta dimensional, es una puerta dimensional, no es algo físico. Recordemos de que existe la ley de la del universo binario, en el cual todo tiene su contrapar. Es así de que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo mental. Entonces, siguiendo con la pista de esto, Anunnakis, estos dioses, estos linajes pasaron por todos los pueblos del planeta, y como les dije anteriormente, hubo un momento en la historia de la humanidad en el cual parece de que estos aristócratas, estos reyes o dioses, como los quieran llamar, se exportaron a todo el mundo globalmente. Por ejemplo, estos linajes se han convertido en las familias aristócratas reales europeas, y gracias al gran imperio británico y otros imperios europeos han sido exportados a las Américas, África, Australia, Nueva Zelanda y directamente al lejano oriente, donde se encontraron con otros linajes reptiles que estaban allá ya con anterioridad, como aquellos en forma mayoritaria y obvia en China, donde el simbolismo del dragón es la base misma de su cultura, y además en la India, donde también el dragón, la serpiente, es de suma importancia. Estas líneas híbridas, reptiles, humanas, pleiadianas, se convirtieron en los gobernantes económicos y políticos de estas tierras ocupadas por los imperios europeos, y continúan gobernando estos países hasta el día de hoy. Los Estados Unidos de América han sido el hogar de cientos de millones de personas desde 1776. Lo que es más, estas personas vinieron de un pool genético asombrosamente diverso. Recordemos que América es un continente de inmigrantes, y con todo esto, los 42 presidentes que se han convertido en mandatarios en Estados Unidos están todos relacionados genéticamente, y 33 de ellos solamente se remontan hasta Carlomagno, uno de los monarcas más famosos de lo que hoy llamamos Francia, de la línea de los Merovingians. Esta línea es sumamente importante porque fue el linaje que la película El Código Da Vinci asegura que traía el cáliz, o si se quiere, la línea sanguínea de Cristo, lo cual es totalmente falso. Lo que traían ellos no era otra cosa que el ADN extraterrestre. Es por eso de que esta gente organizó también a los Knight Templars, los templarios mejor conocidos, y para organizar las cruzadas, las cuales también trataron de indoctrinar a la gente de aquella época, la cual también tenía un conocimiento de alquimia, estaba involucrándose mucho en todo este tipo de ciencia, a creer solamente en la cristiandad. Y iniciaron una cruzada hacia Jerusalén, donde buscaban todo lo que tenía que ver con este tipo de conocimiento, pues. Porque sabían de que en esa zona, en el Medio Oriente, en Irak, la cuna de la civilización Anunnaki, se encuentra un gran tesoro. Incluso hasta el día de hoy parece que están buscando algo ahí, ya que esa zona no ha estado en paz desde hace muchísimo tiempo. Pues bien, volviendo a nuestra historia de los Anunnaki, estas líneas sanguíneas, esta gente portadora de conocimiento, iniciados en el conocimiento, ha estado presente en todas las grandes civilizaciones de nuestros tiempos, como son los fenicios, romanos, monarcas europeos, etc. Pues bien, hay algo en común que tienen estas familias, estas líneas sanguíneas. Es el linaje, como lo hemos dicho. Por eso las llamadas familias de clase dirigente de Oriente se intercruzan unos con otros en forma tan obsesiva, como lo han hecho siempre las familias nobles, reales y europeas, y otras familias similares por todo el mundo. No es por ellos mismos, sino es para mantener lo mejor que puedan una estructura genética, la combinación del ADN Anunnaki que les permite interactuar, y esto es muy importante, con otros seres los cuales no se encuentran en esta frecuencia dimensional en la cual vivimos nosotros, que es la frecuencia de las tres dimensiones. Estos seres, por alguna razón que desconozco, están obsesionados con la tercera dimensión. Es, al parecer, su fuente de energía, es por donde ellos se alimentan. Es por eso que muchos de estos dioses siempre han exigido sacrificios sangrientos, han exigido ofrendas de sangre, han habido guerras y han sido destructivos y demás de contar. No cabe duda de que estos llamados dioses divinos tienen más caracteres humanos que divinales. Son celosos, son vengativos, son se puede decir también envidiosos, etcétera. Pues bien, este fenómeno que nosotros llamamos cambio de forma, por ejemplo, apariciones espirituales, no es otra cosa que una interacción de la tercera dimensión con otras dimensiones superiores o inferiores. Es como decíamos lo del árbol de la vida. Nosotros estamos en Malkut. Si nosotros podemos ver más allá de esta realidad tridimensional, pasamos a otro tipo de esfera, a otro tipo de realidad, la cual puede ser un mundo infierno o puede ser otro tipo de realidad cualquiera. Estos seres están supuestamente, según muchos investigadores, en la cuarta dimensión. Es por eso que se les hace sumamente fácil interactuar con esta. La filosofía sufista, que es el esoterismo islámico, llama a estos lugares los cielos entre cielos, donde habitan toda clase de seres, los cuales tienen un carácter vampiresco y de sanguijuelas. Es por eso de que nos damos cuenta de los grandes sacrificios que han sido demandados por estos dioses. Ahora, hace cientos de años atrás, estas líneas de Anunnakis crearon una increíble red de interconexión entre sociedades secretas para reforzar su agenda. La gente en general, hasta el día de hoy, como hemos visto, ha sido incapaz de darse cuenta de que está rodeada de simbolismos, de que está rodeada de sociedades secretas. Prueba de ello es las diferentes simbologías que nos encontramos a cada paso en las grandes ciudades, sobre todo en los cascos históricos, incluso no tan históricos al día de hoy, como son obeliscos, pirámides, alusiones solares, etc. ¿Por qué es tan importante el sol? El sol, cierta energía del sol ha sido significante para las sociedades secretas desde el tiempo de Akenatón y hasta el día de hoy. Nos encontramos, por ejemplo, que los templarios identificaban al sol como la X. Estas sociedades secretas que emergieron públicamente en el siglo XII continúan operando hasta el día de hoy y adorando al sol, dándole una suma importancia a esta deidad, la cual es descrita como Lucifer, la estrella más brillante de la mañana, el sol de la mañana. Entonces nos estamos dando cuenta de que este conocimiento, de que esta sabiduría ha sido utilizada también para crear energía negativa. Es por eso de que en esa anécdota en el paraíso, cuando la serpiente habla a Adán y le dice: no comas comes del árbol de la sabiduría y se te abrirán los ojos, serás tan sabio como Dios, porque conocerás las leyes universales, pero de manera negativa, de forma negativa. Entonces este conocimiento en sí no es malo, los símbolos no son malos. La maldad viene a partir de la forma de cómo se utiliza este conocimiento. De hecho, los antiguos habitantes de la Tierra, los primigenios habitantes, ya tenían conciencia y tenían un avanzado nivel espiritual, pero estos Anunnakis, pues estos engendros llegaron a desfigurar ese conocimiento, a transmutarlo de tal manera de incrementar su lado oscuro, su lado negativo. Es por eso que también se habla del sol oscuro y de la adoración al sol oscuro. Este conocimiento es leyes universales, está basado en leyes universales. Sin embargo, estos seres, estos iluminados, lo han utilizado de una forma negativa, de una manera destructiva, y lo han sacado fuera de circulación con ese mismo propósito, para utilizarlo simplemente en su carácter de energía densa, energía negativa, reversa. Es por eso que nosotros encontramos símbolos como, por ejemplo, el pentagrama invertido, la estrella invertida, también encontramos simbología como la esvástica que utilizaba Hitler invertida. Es simplemente porque utilizan la parte negativa de este conocimiento. Y lo que no significa de que este conocimiento sea necesariamente negativo. Recordemos de que es la naturaleza misma del universo, el árbol de la vida, la naturaleza del universo. Entonces, este conocimiento, como estamos diciendo, tiene dos energías. Está basado en una dualidad. El sol tiene dos tipos de energía, la energía oscura y la energía clara. Este conocimiento, el cual es empleado por estos seres de manera cruel, sanguinaria y simplemente para beneficio personal. Ellos no desean el bien de la humanidad, ellos desean destruir al hombre, ellos desean esclavizar al hombre, desean reducirlo a ceniza. Es por eso de que ha sido escondido este conocimiento. Lo que nosotros llamamos Dios no tiene nada que ver con Lucifer, no tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con el Padre, que muchos llaman el Espíritu Santo. A mi parecer, la comprensión de Dios escapa al pensamiento humano. Es una esfera tan alta que ni siquiera podemos ascender a contemplar ni la sombra, ni entender realmente la naturaleza de algo tan grande como se llama, como lo que encierra la palabra Dios, que no es ni Jehová, ni Yahuá, o lo que quiera, como se quiera llamar. Es algo que escapa a todas estas esferas de las que estamos hablando, es algo que va más allá del cuerpo físico, es algo que está, y sin embargo es parte de lo físico. Es por eso de que también llaman a la Tierra el karma de los mundos. En esta Tierra en la que hemos vivido y ha sido manipulada de tal forma, es parte de una infinidad de mundos, como lo describimos anteriormente, que existen mundos energéticos, mundos mentales y mundos los cuales son permanentes, que poseen la ley de cíclica. Estos dioses, llamados por ejemplo Yahvé, llamado Horus o Quetzalcóatl, o como lo quieran llamar, exigían sacrificios de sangre y siguen exigiendo todavía sacrificios gigantescos. Es por eso que esta doctrina luciférica hay que exponerla y hay que concientizar a la gente de su simbología. Incluso hasta en las mismas iglesias de hoy nos damos cuenta de que la adoración luciférica es muy recurrente. Prueba de ella es que Jesús es asociado como la luz. Es asociado también como el hijo del carpintero. ¿Quién es el carpintero? El gran arquitecto. La arquitectura es una de las bases fundamentales de las ciencias sagradas de esta gente, muy bien representada por la escuadra y el compás. Y todavía, como les decía, en la iglesia a veces sigue haciendo sacrificios de sangre y carne. Prueba de ello es la representación del vino y la hostia, la cual simboliza un ritual de carne y sangre, que tiene sus orígenes también en este ritual. Lo mismo sucede con el bautizo de agua, en lo que sería una concha, o la representación de una concha, que tiene también sus orígenes en Babilonia, al igual que el agua bendita. El pez es la representación también de dioses paganos. Así vemos como, por ejemplo, los papas de hoy utilizan el sombrero al estilo cabeza de pez, porque tiene sus orígenes todo esto, tiene su razón. La gente no se da cuenta de esto, pero está ahí y no lo vemos. La adoración del sol es simplemente global. Ahora bien, bueno, y ustedes se preguntarán por qué le damos tanta importancia y recalcamos con tanta frecuencia esto de que el sol es adorado, el astro es adorado como una deidad. Simplemente porque hay una relación muy fuerte entre estas líneas sanguíneas y su culto al astro. Es claro que desde los tiempos de Acadia, de Babilonia, Sumeria, estas culturas adoptaron al sol como una de sus principales dioses. Y así sucede también en tanto en Egipto como en la mayoría de los lugares donde estas líneas sanguíneas han levantado civilizaciones. Y curiosamente, siempre la adoración de este astro del sol es acompañado por una trinidad. Por ejemplo, tenemos en Egipto con la trinidad Ra, Thoth y Isis. Es decir, Ra es el padre, Thoth el hijo, Isis es la madre. Lo mismo sucede en Babilonia con Ishtar, Tammuz y Nimrod. Tammuz es simbolizado como un toro. Ishtar es simbolizada como una especie de diosa alada. Muy recurrente también en monedas, esculturas sobre relieves, etc. Y es así como nosotros nos damos cuenta que esta misma diosa que viene desde Babilonia ha pasado por muchas civilizaciones adoptando distintas formas, pero siempre con la misma simbología. Por ejemplo, nos encontramos a Atenea en Grecia, la antigua, nos encontramos a Afrodita también, y nos encontramos a Britania, la cual también representa a esta misma deidad, por supuesto, a la Virgen María, como lo dijimos anteriormente. Y tenemos también a Nimrod. Nimrod es simbolizado como un gigante, o a veces también es simbolizado como un guerrero, es simbolizado como la llama, es simbolizado como un león. Pues el sol es simbolizado con la X, con la cruz, también es simbolizado con la llama y con los rayos. Pero también una simbología que está íntimamente ligada con esta deidad asociada con el sol es el disco alado. El disco alado es sumamente recurrente en cuanto nos adentramos en el mundo de estos seres. Y así nos damos cuenta que también sociedades secretas lo han utilizado entre sus códigos para saber de que las líneas genéticas están operando. Lo encontramos en logotipos, en todo tipo de propaganda y también por supuesto a lo que el poder militar se refiere. Hablando un poco de esto, del poder militar, cabe la pena recalcar de que muchos de los nombres que han utilizado las misiones espaciales y no solo espaciales, sino también militares, han llevado y han utilizado el nombre de estas trilogías. Por ejemplo, nosotros tenemos el nombre de Nimrod, dado a uno de los portaaviones más poderosos que existen, entre comillas. Tenemos también el nombre de Apolo, que se le dio a la misión que supuestamente llegó a la Luna. Tenemos el nombre de el Atlantis como uno de los transbordadores espaciales que más recurrente van al espacio. También cabe la pena recalcar que la mayoría de los astronautas son iniciados dentro de este conocimiento, son masones, pues. Recordemos que la masonería y esta red de sociedades secretas trabaja en una red que cubre todo el mundo, así que se asegura de que, por ejemplo, el difunto Saddam Hussein pertenecía a una sociedad secreta llamada los Safari Club. También nos encontramos que Bill Clinton, George Bush y pare usted de contar cuántos presidentes se reúnen secretamente en encuentros anuales que se llaman, por ejemplo, el Bilderberg Group, y también como los llamados Bohemian Group, los cuales llevan a cabo una especie de ritual y se reúnen pues a planear quizás cuáles serán sus siguientes pasos en el futuro. Dentro de lo que es las sociedades secretas más renombradas tenemos las Skull and Bones, en la cual se George padre hijo, George padre, George padre, son miembros. Esta gente, la familia Bush, posee un alto grado dentro de la masonería, la cual se supone que el más alto grado es 33. Por eso, simbólicamente, si miramos y contamos el número de recuadros que posee el logotipo de la ONU, nos damos cuenta que son del número 33, y es así como la mayoría de los países y repúblicas y todo esto han sido elaboradas y manipuladas, creadas por estas sociedades secretas. Si nos damos cuenta, hay escudos nacionales que son totalmente masónicos, comparando los logotipos de la masonería y los escudos nacionales, por ejemplo. Pues pare usted de contar, hay infinidad de sociedades secretas, quizás unas más importantes que otras, pero todas llevan de por sí su función dentro de lo que es la pirámide global, de control global. Planes que, como ya hemos dicho, ellos no son los que dirigen, ellos simplemente siguen una agenda que es dada por estas entidades interdimensionales, que han sido, como hemos dicho, representadas a partir de diferentes simbologías y asociadas con distintos astros. Otra cosa curiosa que está también asociada con lo que hemos venido hablando es que esta trilogía tiene muchas similitudes en todos los capítulos de la historia. Así que nos encontramos que la historia de Jesús, por ejemplo, que ascendió a los cielos y resucitó, es también muy recurrente con esto lo del sol. El sol también muere y resucita, al igual que también lo hizo Tammuz, que fue muerto y al tercer día resucitó para reunirse con su padre. Trilogía que hoy conocemos en el catolicismo no es otra cosa que la representación de estos seres que quizás son guardianes, quizás son demonios, quizás son extraterrestres, no estoy muy seguro de eso. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que no son de carácter humano y están llevando una agenda la cual está poniendo en peligro la permanencia de la especie humana en la Tierra. Por ejemplo, ningún ser humano en el mundo se le puede ocurrir ir a tirar una bomba, una ojiva nuclear, a una isla paradisíaca desierta y destruirla simplemente por hacer una prueba nuclear. Esto viene de una mentalidad la cual escapa a toda sensibilidad humana, pues. Simplemente así. Pero lo que no se puede ocultar es que estos seres poseen una inteligencia muy elevada. Y es así que han logrado mantener dormida a gran cantidad, o quizás a la mayoría de la gente, en este mundo tridimensional. Maravillas han sido edificadas en la Tierra por estas líneas sanguíneas, y todavía el hombre moderno no se explica cómo pudieron mover o edificar este tipo de monolitos, monumentos, pirámides, etc. Piedras de millones de toneladas fueron movidas y fueron esculpidas de manera milagrosa, si se quiere decir de esa manera, por estas civilizaciones. Muchos dicen de que empujaban las piedras, cosa que es totalmente inaccesible. La sociedad sumeria empezó su más alto y elevado grado de desarrollo cuando una raza aria, supuestamente, venida desde Marte, combinada con una reptil, se expandió. Pero por una razón no conocida, quizás porque rompieron alguna ley universal, o quizás porque otro grupo de extraterrestres, como es el caso de la mencionada guerra entre los dioses, hizo de que esta civilización desapareciera por un momento del mapa de la Tierra y luego reapareciera. Ellos reaparecen en Fenicia. Y de ahí, por el Cáucaso, es de suma importancia también para estos seres, ya que de ahí surge como una especie de renacimiento de estas líneas sanguíneas y se introducen a Europa. Este conocimiento entra a Europa y de ahí ya la historia es conocida, se expande alrededor de todo el mundo a través del Imperio Romano, el Imperio Fenicio, etc. También se habla de que estos Anunnakis, que en realidad son pocos, han escapado a otras dimensiones, han ido a bases subterráneas. Sí existen, y hay pruebas de que existen ciudades submarinas, ciudades subterráneas, las cuales fueron incluso buscadas por Hitler, por los Estados Unidos, e incluso hay puertas también estelares o puertas interdimensionales por las cuales estos seres logran entrar a esta realidad. Por muy fantástico que suene esto, es realmente parte de la verdad de lo que estamos tratando. Y recordemos también que esta raza Anunnaki de Nibiru, de Alpha Draconis y de Siria, que se encuentran en los planes astrales de la cuarta dimensión del planeta Tierra, quieren formar su gobierno global, y existe además indicios de que hay una guerra detrás de bambalina, una guerra entre dos tipos de fuerza, cosa que también es lógica de acuerdo a las características de la realidad, la lucha del bien contra el mal. Hay quizás fuerzas del bien que están interactuando contra el mal. No estamos diciendo de que todos los agentes que han intervenido en la historia de la humanidad sean malos, pero sí hay una pequeña minoría, son pocos, que están tratando de destruir a la raza humana. Vemos que los grandes dirigentes del mundo todavía utilizan su simbología en los grandes acontecimientos de la historia, como es el caso de nombrar, por ejemplo, Apolo, Apolión, que es otro de los nombres del diablo, a sus cohetes espaciales, así como Nimrod o Atlantis, nombrar a Columbus como el descubridor de un continente, y Columbus es una alegoría recurrente a Ishtar, la divinidad que hemos nombrado con anterioridad, si es que puede ser llamada divinidad ese ser. Ahora nos damos cuenta de que estas personas están tratando de tomar posesión y control del planeta. Los Rothschild, los Rockefeller, la familia real británica, las familias y gobernantes políticos y económicos de la Unión Europea y el resto del mundo provienen de estos mismos linajes. Es por eso que las llamadas familias de clases dirigentes del Oriente se entrecruzan unos con otros de forma tan obsesiva como lo han hecho siempre las familias nobles reales europeas y así otras familias por todo el mundo. Nos damos cuenta que el presidente de Estados Unidos incidentalmente es mencionado más que cualquier otra persona en experiencias que tienen que ver con catástrofes, guerras y todo lo que tiene que ver con el avance de esta agenda global. Esta agenda es descrita como democracia, como lucha contra el terrorismo, y tiene un poder significativo que nos afecta a muchísimas y millones de seres humanos. El simbolismo reptil Lo podemos ver en todas partes donde vamos, en la publicidad, en las gárgolas. Estos dioses no pueden tomar el control del planeta en forma abierta porque son muy pocos, pero lo están haciendo de manera encubierta, adoptando los puestos de poder y interactuando interdimensionalmente con sus agentes en estas dimensiones. Lamentablemente, este video no es suficientemente largo como para poder abarcar la gran cantidad de información, de pruebas, de relatos que existen en relación a este tema. Sin embargo, en internet existe una gran cantidad de información, la cual pueden acceder todos los que tengan acceso a ella, por supuesto. Tal como yo hice este trabajo, invito a toda la gente que está viendo este video a que traten de hacer el suyo, que por lo menos traten de publicar este video donde puedan, y traten también de informar a la gente para que podamos tener, aunque sea una versión de la realidad distinta. No estoy diciendo de que nosotros tengamos la verdad absoluta de lo que estamos diciendo, pero hay cosas que hablan por sí solas. Ahora bien, ya para terminar, el atentado a las Torres Gemelas, a las Torres de Salomón, recordemos que Salomón también fue un iniciado que también hablaba con distintos seres, pues ha sido el detonante de un absurdo que hasta el día de hoy el mundo sigue presenciando diariamente en los telediarios, en las noticias, y no nos damos cuenta que es simplemente una excusa más que han buscado estos seres para poder avanzar una agenda en la cual están muriendo miles de personas. Ya para terminar este video, voy a leer algo que se llama la prisión holográfica o la agenda oscura. Las guerras, como todos los actos de terrorismo internacional, han sido creadas, planeadas, organizadas por estos seres en colaboración con los Illuminatis. Como ejemplo están las dos guerras mundiales del siglo XX, el nazismo, los grupos de odio racial supremacistas blancos, el comunismo, la postura en el poder y destitución de dictadores latinoamericanos, el ataque a Pearl Harbor, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la caída del comunismo soviético, la guerra del Golfo, la guerra de Kosovo, la invasión a Afganistán, Irak, y como acabo de decir, el ataque a las Torres Gemelas. Todos estos problemas económicos y sociales y los sistemas políticos han sido creados para dividir y crear conflicto y justificación para la guerra. La población civil ignorante de lo que se fragua detrás de escena es atrapada entre dos fuegos y culpa a uno y a los otros. Lo que se llama problema, acción y solución. Es decir, ellos crean un problema, ellos ofrecen una solución, crean un problema, perdón. Hay una reacción del público y ellos ofrecen la solución. Problema, atacan a las Torres Gemelas. Reacción, tenemos que hacer algo con estos fanáticos terroristas. Y solución, invadir Irak, matar gente inocente, crear el terror. Esto se fragua detrás de escena. Y esta confabulación siniestra es la base de toda la conspiración. Y lo ha sido siempre. Ellos están manipulando genéticamente la comida para que esos genes de manipulado genéticamente creados actúen de manera negativa en nuestro organismo, al igual que las radiaciones que emiten los aparatos eléctricos. Ya es sabido que los teléfonos celulares son sumamente nocivos, son sumamente dañinos. Estamos invadidos por un montón de ondas invisibles, telefónicas, radiales, satelitales, las cuales interfieren en la frecuencia cerebral del ser humano. Nosotros emitimos una frecuencia, el cerebro emite una frecuencia, y estas ondas interfieren. Incluso hay ondas que trabajan al mismo nivel que las ondas radiales. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, dos ondas chocan? Pues hacen interferencia. también el sistema está basado en el uso del lado izquierdo del cerebro, el cual es sumamente intelectual. El lado emocional es totalmente anulado, el lado creativo individual es totalmente sacado de escena. Ya vemos, por ejemplo, que los trabajos, que las carreras, por ejemplo, como medicina, ingeniería, etcétera, son las mejores remuneradas, mientras que las carreras que tienen que ver con la individualidad, con la creación, como músico, no sé, pintura, pintor, poeta, lo que sea, pues simplemente vemos miles de músicos, por ejemplo, tocando en la calle. Nunca vemos un doctor, por ejemplo, curando en la calle. También nos damos cuenta de que este plan se basa en una agenda global, la cual, como ya hemos repetido en muchas oportunidades, está tratando de desequilibrar totalmente los cuatro centros que mencionamos en la primera parte: el centro físico, espiritual, emocional y mental. Por ejemplo, la implantación de microchips es una realidad. Es una realidad. En una discoteca de, me parece, de España, de Barcelona, ya sus miembros han sido obligados a implantarse microchip para tener acceso a la discoteca. Lo mismo sucede con gente que vulnerable, le están poniendo microchip para que no se pierdan, pero esto tiene una doble intención. Esto no sucede nada más por una sola razón. Pues es así que pare de contar cuántos ejemplos tenemos de manipulación. La misma televisión nos emite señales que no son captadas por el consciente, pero sí por el subconsciente. Sonidos que emiten, por ejemplo, determinados programas de software, los cuales tienen una repercusión en la corteza del subconsciente, en el subconsciente del cerebro. Y bueno, la fluoración del agua, de la pasta dental. El flúor es un elemento que fue introducido por Higler y experimentó mucho con él, y tiene unas consecuencias totalmente catastróficas, al igual que el plan de vacunación. Las vacunas son simplemente parte de esta agenda global. Hay mucha gente que ha afirmado que los planes masivos de vacunación a África han sido implantados microchips dentro de las inyectadoras para poder experimentar con gente en esas regiones. Es totalmente sádico, pero nos podemos esperar cualquier cosa de este grupo de personas, si es que son personas. Téngase presente que esta gente, estos extraterrestres que quieren destruirnos, no son fieles a ningún humano, solo usan y trabajan a la élite para servir a sus propósitos. Les dan cierto grado de conocimiento, cierta escala en la pirámide del poder, pero consideran a los humanos, no, rivales. Como han logrado sus resultados esperados con ciertas dinastías, a través de los siglos siguen trabajando con estas familias. Sin embargo, pueden prescindir de cualquiera de sus secuaces humanos cuando estos no les sirvan, mediante la muerte o de posesión de poder, si este no colaboran o no sirven a sus planes. Esta gente son globalistas, es decir, no se parcializan por fronteras geopolíticas, tipos de gobiernos, culturas, religiones, estatus sociales, culturales, etc. Ellos ven lo mismo a un fundamentalista islámico que a un conservador británico o creyente católico, comunista, capitalista. Todos tienen fundamentalmente la misma cara para ellos. Cualquier raza humana es lo mismo. Solo les interesa sacar partido de cualquier conflicto creado e instigado por ellos y manipular y controlar a los humanos. Su objetivo es todo el planeta. Sus planes son milenarios y, por tanto, lo que sucede en 100 años terrestres es algo muy temporal desde su punto de vista y apreciación del tiempo y espacio. Si un pueblo se opone a sus planes, entonces logran su objetivo de alimentación energética de la guerra, odio y venganza generado por ambos bandos de la oposición. Por tanto, ahora están jugando sus últimas cartas desesperadas. ¿Por qué? Porque saben que todo tiene su tiempo. Hay un ciclo cósmico que se cumplirá pronto. en el año 25.920 del año platónico bajo su dominio, lo que simbolizaría el 2012. 13.000 años tenían para gobernar, según algunos investigadores. Entonces, es por eso de que están avanzando este modus operandi de manera tan desesperada. Es por eso de que es el momento de que nos organicemos y nos demos cuenta que esta agenda global puede ser detenida si nos concientizamos, si nos damos cuenta de que hay un montón de posibilidades allá afuera, aparte del sistema de que vivimos. Hay que salir del miedo, hay que salir de la esclavitud mental. Tenemos un sinnúmero de posibilidades en la vida. Cada cual escoge su camino, cada cual modela su realidad. Los elementos de pieza de pieza.